levántate con el café. El café. Bueno, 9 de la mañana, empezamos bien, 9 de la mañana, 5 minutos, 3 de la mañana con 5 minutos en territorio colombiano, donde nos amplifican a través de la 96.0 Oriente Estéreo, y aquí en la 107.1 en Vitoria-Gasteiz. Bueno, este es Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Hoy ya es 23 del mes de noviembre y hoy es jueves de pincho pote, pero también es jueves de inauguración. Más adelante vamos a hablar absolutamente de todo esto. Y nosotros, como siempre, aquí ya todo montadito para que ustedes sean los primeros en enterarse qué pasa en las noticias, cuáles son las novedades, etcétera, etcétera. No solamente en territorio español, sino también en todo el territorio latinoamericano. Por eso pasamos noticias de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de absolutamente todos los países, de Argentina. Y obviamente estamos con la actualidad, estamos con... recuerden que nuestro programa El Café de la Mañana arranca a las 8 de la mañana con los informativos. Y luego de 8 a 9, y luego tenemos... ¿cómo se llama? Tenemos ya el programa aquí vivo en directo, porque nosotros son conexiones que se hacen en directo desde territorio del mundo. Eso en cualquier parte del mundo, estamos en los Estados Unidos... Estamos en Colombia, estamos en Argentina, llegan noticias de todos lados y se las queremos colocar a ustedes en consideración. Por ejemplo, había firmado ese pacto de no agresión pues por unos días en esta guerra que estamos viviendo, y ya dijeron que ya hoy no, de mañana. De mañana, pero no digan, no, la próxima semana, porque es que la verdad se necesita una tregua, porque lo que estamos viendo es una cosa dantesca, no tiene razón de ser que en el siglo XXI tengamos todavía este tipo de situaciones. Pero bueno, además, al margen de todas estas noticias negativas, pues hay muchas, hay deportes, hay farándula, etcétera, etcétera, y cosas curiosas, noticias curiosas. Vamos a hablar del horóscopo, vamos también a hablar de las noticias locales, todo lo que sea de interés para nosotros, con mucho gusto. 9 de la mañana, 7 minutos, la producción la hace Nicky DJ, el popular Nicky Cuervo, que estará el día sábado en el Top 20 Latino a partir de las 10 de la mañana. Está el ángel de luz, que es el que nos envía el horóscopo, el hombre que le pasa toda la noche limpiándole las bolas a los maestros ascendidos, pero lo tienen todavía encadenado, no ha podido salir. Entonces todavía, no mentira, está un poco enfermo, Pachucho, que se recupere pronto, angelito. La comercialización, como siempre, es de Jackie Potes, y quien les habla fuera de Freddy Cortés en la dirección general de este Café de la Mañana. Repito, vamos en directo para la 96.0 Oriente Estéreo, por eso cada rato decimos que son las 3 de la mañana, como en este caso de 8 minutos. Pero me preguntaron, ¿y por qué está a esta hora? Porque estábamos originando para allá y hay gente que está escuchándonos a esta hora, gracias a Dios, y pues podemos tener todo esto. Le decimos que tenemos muchas noticias, incluida inauguración hoy de otro de nuestros negocios, de nuestros clientes, que abre su puerta hoy y esperamos que todos se pasen por ahí y lo disfrute. Todo esto lo vamos a decir. Hay fiesta el 2 de diciembre en el Arriero. Ya está preparando JB también una fiesta. Hoy es jueves de Pichupote en JB, y JB la costillita es espectacular. Mejor dicho, hay muchas cosas para contarles. Empezamos de una vez, 9 de la mañana, 9 minutos, pero primero saludamos a todos los chicos y chicas que desde muy temprano están trabajando en los diferentes puntos para que los cristales estén en condiciones, para que los portales estén en condiciones con estos fríos que están haciendo, que a propósito estaban diciendo que la noche anterior fue el de mayor frío en España a nivel de lo que llevamos en este país, ¿no? En este año, perdón. Entonces eso hace pues que uno se diga, hoy con razón anoche sentía frío. Claro, es que fue la noche más fría en todo territorio español, y ellos a las 4 o 5 de la mañana ya estaban dándole ahí para que cuando usted se levante, cuando usted vaya al bar, el bar esté en condiciones. Ellos son los que de muy temprano están ahí, y también saludamos a los que reparten el pan, la prensa, los congelados, los que llevan absolutamente todos los chicos que van rodando por todas las vías donde llega nuestra señal. Ellos, para ellos un abrazo fuerte, son pieza fundamental en la infraestructura de la economía de esta región del mundo. Ustedes son claves, muchachos. Un abrazo fuerte a la distancia. Se les quiere como todos. Y hombre, los que van en el autobús, los que van en el tubista, los que van en el bay, los que van en el tranvía, los que van en el coche, a todos, bienvenidos y tengan un buen día. Hoy es 23, repito, del mes de noviembre, estamos a un mes y un día de decir ¡Feliz Navidad! ¿Cómo nos alegra que todo eso se esté llegando ya? Necesitamos que se acabe este año lo más pronto posible, pensando que el próximo año va a ser con la bendición del Todopoderoso de la mejor manera. De modo que suba el volumen y disfrute del café de la mañana. ¡Empezamos de una vez! Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. No, este juego se acabó. No me llames, por favor. Tú ya sabes la razón. Yo solo puedo darte amor. Solo soy un soñador. Te quiere más que nadie. Sin embargo, junto a él como la reina, siempre vas a estar. La señora de tantas riquezas, de tristezas y de soledad. Por eso tú no me cambias a mí. Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas. Porque tienes lo que quieres. Y el amor me lo compras a mí cuando quieres sentir el calor de esta piel que así te quema. Como fuego entre tus venas. Y el amor me lo compras a mí. Este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón. Yo solo puedo darte amor, solo soy un soñador que te quiere más que nadie. ¿Y qué puedo esperar? ¿Y qué futuro tengo junto a ti? Una noche de amor por semana, cuando tienes deseos de mí. Por eso tú no me cambias a mí. Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas. Porque tienes lo que quieres. Y el amor me lo compras a mí cuando quieres sentir el calor de esta piel que así te quema. Como fuego en gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Un anillo, una cadena, una cartera y una cicla. Tengo una vaquita y un burrito que es coqueto y sin burrita. Así le pago con esto, así le pago con esto, así le pago con esto, así le pago con esto, así le pago con esto, así le pago con esto. Con esto puedo saltarle la deuda. Así le pago. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Bueno, 9:19 a.m, vámonos con el tiempo, como merecen nuestras ciudades, donde tenemos injerencia a través de la FM y también a través de los diferentes mecanismos como es nuestra página web o nuestra app, porque nos llevan por todos lados, nos llevan ahí. Entonces vamos rápidamente con el tiempo, Empezamos justamente con Madrid Capital. En este momento Madrid Capital tiene 4 graditos, Dice mayormente soleado, probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 68%, viento 5 kilómetros la hora. La mínima fue de 1 y la máxima va a ser de 14. No va a llover, pero va a hacer mucho frío, ¿eh? En la capital, para los que van a viajar, los que están preparando viaje para este fin de semana y todo esto, ya saben, ¿no? Hoy que se vayan, van a encontrarse ese tiempo en Madrid capital. Vamos rápidamente a Bilbao, porque hay mucha gente que a esta hora va cogiendo ya camino a Bilbao, porque hay diligencias que hacer. Parcialmente nublado, 7 graditos en este momento, probabilidad de precipitaciones el 2%, humedad 89%, viento 5 kilómetros la hora, la mínima será de 7, que es la que en el momento está, pero la máxima va a ser de 14 grados. Nos quedamos en la capital verde de Europa, sí señor, Vitoria-Gasteiz, mayormente soleado, probabilidad de precipitaciones 3%, humedad 87%, viento 2 kilómetros la hora, sí, en este momento tenemos 4 grados, que es la mínima, pero vamos a tener como máximo hoy solo 10 graditos, 10 graditos en Vitoria-Gasteiz. Y nos vamos para el otro lado, a la ciudad de Cali, a través de la 96.0 Oriente Estéreo, cuando tenemos 22 grados, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 24%, humedad 92%, viento 10 kilómetros la hora, la mínima será de 18 y la máxima será de 28 grados en la ciudad de Cali. Ahí quedan registradas pues nuestras ciudades donde llega nuestra señal. Un abrazo fuerte para todos. Hay que abrigarse, si todavía no han salido de casa, hay que abrigarse muchachos, porque está haciendo mucho frío, Eso sí, hay que aprovechar que hoy va a ser solecito. No va a calentar mucho, pero vamos a tener un día bonito. 9 de la mañana, 22 minutos. Este es el café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Hay un sentimiento otra vez. Ingrata ha sido la vida que no me acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. La vi en el altar, precisamente cuando el Padre nos unió, mi mundo colapsó al momento. Su voz iba a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. La vi en el altar, una diadema en su cabeza, y aquel novio se llevó lo que más quiero. La imagen no puedo borrar, quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Por los chismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños. La vi en el altar, precisamente cuando el Padre nos unió, mi mundo colapsó al momento. Su voz iba a parar, pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento. La vi en el altar, una diadema en su cabeza. su vestido blanco, el anillo en su dedo y el beso que no le di. Con este mambo me despido. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Te ves deprimida.

pides que vuelva. Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda. Sabes que esto está mal, pero te sientes bien. Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Nueve de la mañana treinta y nueve minutos. Ustedes acaban de escuchar, esto es uno de esos temas de despecho que tiene Karol G. Ay, es que después de lo de Anuel, ella quedó tocada, todo lo que usted quiera, aunque digan que no, la bichota quedó tocada, eso sí. Bueno, pero antes de Nicole, el horóscopo que ya está listo aquí también, sí. Me dice por acá, hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días, ¿serías tan amable de colocar el tema del grupo Nietzsche, el de la cárcel? Que lo he escuchado solamente contigo. Ah, muchas gracias, hombre. Por eso el otro aquí colocaba música, no exclusiva, porque la música está para todo el mundo, pero sí que la hacemos un estudio y le hacemos un análisis para saber qué es lo que va a salir al aire, y no siempre es todo lo que está sonando, significa que sea bueno, ¿no? Pero bueno, la noticia es la siguiente, atención, porque ¿cuántos viven en su casa? Cuando uno se reunía con los primos y todo esto, en diciembre, que llegaban los primos de otras ciudades, yo creo que lo máximo que uno podía albergar en casa eran que unas 10 personas. Pero imagínense, y eso que era de paso, porque solamente era durante el festivo y toda la vaina, luego ya se iban los primos, quedaba uno solamente otra vez con su familia común y corriente. Hasta ahí normal, yo creo que eso le ha pasado absolutamente a todos, o los amigos, o se va uno con un parche grande, 20, 30 personas. Y alquila un camping, yo qué sé. Pero esto que es una cosa por naturaleza, mire, en una casa viven 199 personas en la misma casa, y son la familia más grande del mundo. La aldea de Backwoods, en el estado nororiental de Indio, en Mizoram, alberga la mayor familia del mundo, 199 personas que viven bajo el mismo techo en un edificio gigante. Pum Siona era un patriarca que generalmente se consideraba la familia más numerosa del mundo. 38 esposas. Si no puede uno con una, ¿cómo hizo este hombre con 38 esposas? Si con una es un lío, ay Dios santo. 89 hijos, 36 hijas. Siona falleció en el 2021 a los 76 años debido a una complicación de salud causada por la hipertensión y la diabetes, pero su familia sigue viviendo bajo el mismo techo en el impresionante complejo habitacional de Siona que construyó en las colinas de Backwoods. Algunos de sus hijos también son propios, algunos de sus hijos tienen sus propias esposas, algunos más de una, y la familia cuenta ahora con 199 miembros. Todos se reúnen en el gran salón de su casa dos veces al día para comer, en una escena que parece más una concurrida cantina que un comedor familiar. Los miembros que comparten todo, desde la carga del trabajo hasta la comida y las finanzas. Y aunque todos quieren continuar al legado de Pusiona, las cosas están cambiando para la familia más grande del mundo. Yo no soy como mi padre, dijo uno de los hijos. Él fue elegido por Dios, pero nosotros somos seres humanos normales y no podemos tener varias esposas, declaró recientemente uno de los hijos menores de Siona. Oiga, pero voy a dar el dato otra vez, porque este dato es de récord Guinness. 38 esposas. No, usted podría tener esposa y, como dice la canción, esposa y querida y lo que usted quiera, y yo qué sé, porque cada uno su vida como quiere, pero 38 esposas, 89 hijos, y 36 hijas. O sea, a ver, sumemos 9 y 6, 15, va una, 8 y 3, 11, 125 hijos tuvo. Bueno, en 38 esposas, es que 38 esposas, yo es que estoy flipando. 44, ahí les dejo esa noticia súper curiosa. 199 personas viven en la misma casa, que construyó el patriarca hace muchos años, que murió en el 2021. 9:44, vengo con el tema que han solicitado el grupo de Nietzsche. Inmediatamente nos metemos con el horóscopo. La gente que está esperando el horóscopo, tranquilo, tranquilo, que para todos hay. Y no se olvide que el próximo 2 hay simulacro, de Navidad en Disco Pub El Arriero. Habrá buñuelo, natilla para todo el mundo, baile, rifas, sorteos, y premiarán a las dos, a la pareja que mejor baile. Ya lo sabe, el próximo 2, apúntelo ahí en la agenda, 2 de diciembre en El Arriero, Avenida Santiago. Ahí va a haber el primer simulacro de Navidad. Están invitados todos. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos, con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30. Sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cancinazo. Miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojito. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. La cárcel es un cementerio de hombres vivos. Y a su hijo un juez lo ha confundido. Pero ¿quién café sabe mejor. Pruébalo. Con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 9:52, 9:52, y de una vez nos metemos en esto del horóscopo. La gente que a esta hora está esperando, y aquí ya me regañaron por acá, es que lo estás dando muy tarde, pero bueno, te prometo que la próxima vuelta va a un horario más rápido. Prometido una vez. Vamos entonces rápidamente con los primeros cuatro y arrancamos con Aries. Las influencias favorables del Sol y Marte, que a partir de ahora te van a acompañar durante una semana, te ayudarán a que tus energías y esfuerzos se canalicen del mejor modo posible y den el fruto que esperabas de ellas, hasta incluso con creces. Y por otro lado, tu actitud hacia la vida se va a volver algo más optimista. Ahí está mi amigo de Aries. Ahora nos vamos con Tauro. Antes de emprender cualquier aventura o arriesgarlo todo por un objetivo, conviene que te pares a reflexionar si en realidad merece la pena, si el sacrificio no será mayor que el fruto a conseguir. Y eso es algo que deberías hacer en estos momentos en los que quizás apuntarías demasiado alto. Tan solo es cuestión de tiempo. Vamos con el tercero de este primer bloque, que es Géminis. Amigos poderosos que al mismo tiempo te estiman de verdad y van a hacer todo lo que sea posible por ayudarte y abrirte los caminos, no importa si se trata de nuevos y valiosos contactos, como si son amistades de toda la vida que ahora vuelven a tu vida o se reactivan. Pero lo cierto es que te van a traer cosas muy buenas. Qué bueno, hombre, qué bueno. Le salió muy bien a Géminis. Oiga, a propósito, antes de venir con Cáncer, un saludo para las chicas Brown. Emilia, ayer la vi, y a Janet, hacía rato que no les saludaba. Un placer saludarlas como siempre. Se les lleva de gratis en el corazón. Y cerramos este primer bloque con Cáncer. Los nuevos tránsitos del Sol, Marte o Mercurio te van a ayudar muy eficazmente a ver la vida desde un prisma mucho más positivo, a encontrar nuevas esperanzas en lo que te vas a apoyar y poder renovar tus ilusiones y tus alegrías de vivir. Hoy te espero un día muy favorable en lo laboral, aunque por la tarde quizás te lleves algún disgusto. Ahí está pues el primer bloque del horóscopo esta mañana. Hoy aquí ya tenemos el 23 del mes de noviembre. Sube el volumen, porque esto es Eurolatina 107.1, originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, donde allá son las 3:55. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a... Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café, el café sabe mejor, pruébalo. Que quieras, yo me conformaré con saber que no sabes amar. Llevo dentro de mí la tristeza al ver cómo por nuestra torpeza todo terminó. No basta con buscar un culpable, ya ves que todo fue inevitable. Somos culpables los dos, somos culpables los dos. Tú porque nunca valoraste lo que soy. También me arrepiento yo, pero el orgullo no te deja proceder y la paciencia contigo se me agotó. We'll be right back. buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Cuando faltan nada más unas horas para la posesión del presidente Daniel Noboa en Quito, se conocen algunos detalles de la agenda que tendrá el mandatario electo el próximo 23 de noviembre. Noboa, quien tendrá un corto mandato de apenas 16 meses para completar el periodo 2021-2025, se alista para realizar pocas actividades junto a su esposa, la primera dama, Lavinia Lavonesi. Según información provista por el equipo de comunicación del futuro ejecutivo, el presidente electo empezará el día con una misa a las 8 de la mañana en la Catedral de Quito. Luego, a las 10 de la mañana, acudirá junto a Balbonesi y otros miembros de su familia al edificio de la Asamblea Nacional para la investidura. De momento, el único mandatario de América Latina que ha confirmado su presencia en la ceremonia es el de Colombia, Gustavo Petro. Tras la ceremonia en el legislativo, Noboa encabezará la posesión de su gabinete presidencial en el Palacio de Carondelet. Esto será a las 16:30. Sobre el grupo final de los ministros que acompañarán el gobierno de Noboa, de acuerdo a lo recogido por el portal Primicias, aún existe hermetismo y poca información, especialmente luego de la salida prematura de Saría Moya de la cartera.